Saludos desde Diálogos 3, 1 de agosto, viernes. Las carreteras en plena efervescencia, lógicamente. Y nosotros con el segundo programa dedicado a las composiciones de Mike Oldfield. Ayer os poníamos la última, la del año 2008, la música de las esferas. Y hoy vamos a hacerlo con una de las primeras que compuso, Herges Rich, composición del año 1974. Cuando Oldfield se plantea esta segunda composición de las suyas, ya ha tenido un inmenso éxito con la primera de todas ellas, Tubular Bells, que le había costado un esfuerzo realmente gigantesco conseguir publicarla. Llega al nuevo sello discográfico Virgin, del ahora muy conocido financiero Richard Branson, dedicado entonces a vender discos en una pequeña tienda llamada Virgin, precisamente en Oxford Street. Y Oldfield consigue publicar Tubular Bells con el éxito que todos sabemos. ¿Cómo se plantea un autor de éxito la segunda de sus composiciones? Pues en el caso de Oldfield se lo planteó echando una mirada circular a su entorno. Y el entorno era que tenía una casa en un inmenso, al lado, claro, encima de un inmenso acantilado en las costas de Gales, y la naturaleza de aquel lugar, más un cierto aire de reminiscencias celtas, puebla su mente a la hora de poner en marcha este producto. Así que con esas ideas en la cabeza, un Mike Oldfield, que apenas tiene 23 años y que ha triunfado rotundamente con su composición anterior, nos presenta Herges Rich. primera parte de Herges Rich que acabáis de escuchar en este especial verano 2008 en Diálogos 3, 1 de agosto, y una pieza, una composición que, como habéis podido notar, contiene no muchas variaciones comparado con lo que Oldfield nos ha producido y realizado en este año 2008. Así que, si os parece, pongámonos a escuchar la segunda parte. Esto es Diálogos 3, segunda parte de la obra de Mike Oldfield, año 1974, Herges Rich. Thank you. instantes finales de Herges Rich de Mike Oldfield. Bueno, muchas conclusiones a sacar al respecto. Cortas, telegráficas, puesto que estamos en el día especial que estamos. Oldfield componía con esa capacidad para usar estudio de grabación e instrumentos electrónicos en una época en la que todos los instrumentos electrónicos eran analógicos. Estamos hablando de hace 35 años. Dos, sus, digamos, hitos en cuanto a la construcción de las composiciones prácticamente no han variado de los años 70 a la época actual. Bien es cierto que el artista ha tenido luego, en el paréntesis entre ambas épocas, una enorme variación en cuanto a estilos musicales, estéticas, etc. Pero llegados a este punto, ha vuelto a sus orígenes. Herges Rich no tuvo, por supuesto, tanto éxito como Tubular Bells. Y con el paso del tiempo, ha sido, yo creo que una de las obras menos conocidas y programadas de Mike Oldfield.